tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa. Dos horas de radio artesanal, dos horas de radio sin ánimo de lucro, dos horas de radio de la radio alternativa, de la radio, bueno, no comercial y hecha por amor al arte. Nunca mejor dicho, ¿eh? Porque evidentemente nuestro sueldo sois vosotros y nosotros disfrutamos del hecho de que nos escuchéis. Y bueno, de contaros cosas interesantes a veces, espero que lo sean en muchas ocasiones, y divertidas en otras aburridas, no lo sé, bueno, hacemos lo que podemos, pero bueno, como hemos dicho, esto es amor por amor al arte, así que no nos podéis hacer, no podéis castigarnos de otra manera que no sea dejándonos de escuchar. Un saludo del que os habla, Eduardo Moreno, hoy con Verborrea, en nombre de todo el equipo del programa, con Ángel González en la realización técnica. Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas tardes, noches, Eduardo. Te digo muy lejano y yo muy raro, no sé, estas cosas de la técnica. Es que estás constipado. Ah, debe ser eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es alergia. También puede ser. Me digo grave. ¿Te oyes grave? Grave. Es que lo tuyo grave. Estoy un poquito grave, sí. Pues nada, que buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí estamos, una semana más. Disfrutando de la radio. A ver qué hacemos. Sí, mientras dure. Seguro que dura, hombre, esto. Veremos lo que es, lo que hay. Y Ana Muñoz de la redacción, muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bien. ¿Qué más podemos citar? Bueno, Yolanda Barreno, que aparecerá luego. Pedro José Pérez, que ha estado trabajando mucho esta semana para otro día, pero que le queremos igual. Y bueno, y el resto de amigos del programa que ya les conocéis y cada vez que pasan por aquí, pues les podéis saludar. Estamos en Facebook, estamos en iVoox. De momento nada más, creo. Ya iremos poco a poco apareciendo en más sitios. Y por supuesto en OMC Radio, nuestra emisora, en el 107.3 de la frecuencia modulada para la zona sur de Madrid y en internet para todo el mundo en www.elabrazodeloso.es. Dos horas de radio de aquí en adelante, en directo en elabrazodeloso.es y en OMC Radio y en iVoox y en estos sitios habituales de podcast para los que soléis escucharnos a lo largo de la semana, que sois cada vez más y a los que os queremos muchísimo. Del directo también, y a los del podcast pues también, igual, tenemos igual como papá y mamá. No me mires así, Ángel, que a veces digo tonterías, pero es lo que tiene el hablar solo en la radio. Es que te estás poniendo un poco ñoño. Venga, ¿quieres empezar a contar lo que vamos a tener hoy? Los queremos todos también, a los del... Me voy a ganar un cocido. A los del... del... ¿Cómo se llama esto? ¿El pajarito? Creo que estás perdiendo el Twitter. El Twitter. El pajarito, sí. El Twitter, sí. Que les mandamos un beso a nuestros queridos amigos del pajarito, del Twitter. Incluido Enrique, que nos está escuchando. Me he ganado el cocido, ¿no? Es que estas cosas de apuestas de la radio. Decimos que eso, que esto es todo por amor al arte, pero a veces hay que sacar algo de donde podamos. Se admiten regalos y estas cosas. ¿Cómo podéis decirnos, pues, que nos queréis regalar algo, nos queréis criticar, nos queréis tirar algún trasto a la cabeza? Pues en los medios habituales de contacto. ¿Cuáles son? El teléfono, que es el siguiente. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. Y el correo electrónico, por supuesto. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Ahí estamos, en estos sitios y en nuestra web, elabrazodeloso.es, toda la información que os apetezca. Muchos amigos en Facebook, muchos amigos en Twitter y mucha gente pues esperando que comencemos ya, porque a estas horas no puede ser que estemos todavía enrollándonos y hablando de más. Hoy tenemos bastantes cositas por delante. Nos vamos a ir al balcón, por cierto. No sé si Ángel te lo he dicho, que nos vamos al balcón, de la historia. Sí, me lo he dicho, sí. ¿Eh? Está un poco de fresco y pasaría al balcón, pero bueno. Bueno, pero por eso me he puesto el abrigo. No. Yo voy a salir de acuerdo. Yo sé que vosotros todo lo que describo en la radio luego no os lo creéis, o algunos sí, algunos se creen muchas cosas. Pero sí que es verdad que voy a decir que estoy con abrigo y con guantes. Estamos a 14 grados en el estudio de Berlín y a veces hay que contar la verdad, ¿no? Sí, sí. Trapos sucios. Ay, qué cosa de la vida. Pero esto es la hoguera de la radio, así que dentro de poco entraremos en calor, asomados a la historia, incluso en nuestro balcón, donde nos vamos a acercar a un día como hoy, 29 de enero de hace unos cuantos años. Ya en 1916, pues la gente de París miraba al cielo y se quedaba bastante asombrada con lo que se le venía encima. Una imagen impresionante que vamos a describir hoy. Aprovecharemos con ello para hablaros de un invento maravilloso, un invento que como todos los inventos del ser humano pudo haber sido maravilloso, puede serlo, pero también se pudo utilizar como arma de destrucción. Hablamos de los dirigibles Zeppelin, los Zeppelin alemanes. Hablaremos de la historia de estos increíbles aparatos viajando desde antes de la Primera Guerra Mundial, viendo la destrucción que intentaron someter a muchas ciudades como París, como Londres, durante la Primera Guerra Mundial, con los que fueron los primeros bombardeos aéreos de la historia. Y luego veremos cómo acabó la historia de los Zeppelin hasta el momento, porque quizá en el futuro tengan guardado un poquito más de protagonismo del que podamos imaginar. Un método de transporte ecológico, mucho más ecológico que los aviones, por ejemplo, y que podría todavía tener mucho que hacer en el futuro. Todo esto en Asomados a la Historia. También habrá un poquito de agenda medioambiental, ¿verdad, Zana? Sí, en alguna noticia. Alguna noticia de actualidad. Uh-huh. Vamos a liberar a una orca, ¿no? Sí. Vamos a intentarlo. Por lo menos. Que se vaya por ahí la pobretilla. En vez de liberar a Willy, vamos a liberar a Morgan. Sí, señor. Una orca, sí, evidentemente. Si no, no haríamos el juego de palabras, ni lo haría la gente de Proyecto Gran Simio, en este caso de Cetáceo Libre, que están luchando por intentar liberar esta orca. ¿Alguna que otra noticia más? Habrá cine, el cine de Ángel, hoy en cartelera, con una película, pues la describía Ángel como protagonizada por un héroe callado, taciturno, poco hablador. Sí, mira, recordando un poco a aquellos héroes de Steve McQueen o Clint Eastwood, salvando las distancias, lógicamente. Pero bueno, una novela negra llevada al cine. Novela negra llevada al cine, se llama Drive. Luego la descubriremos en el cine de Ángel. Y nos permitiréis también hoy acercarnos al recuerdo. Vamos a recuperar un antiguo momento del programa en el que visitábamos la Arcadia, el bosque de los osos, la mitología del dios Pan, una figura clave del paganismo junto a Yolanda Barreno. Todo esto y todo lo que pueda caber dentro de un abrazo de oso a partir de ahora en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Bienvenidos. Nada, Ángel, te has traído los guantes, ¿no? Entonces me has dicho. Yo voy a salir a cuerpo. Yo los llevaba ya puestos, por si acaso, porque esto de salir al balcón de la historia es lo que tiene, que hay que ir preparado. No lo creí, pero aquí están. ¿Cuántos son mis guantes? Doy fe de que está el abrigo y con guantes. De hecho, le voy a sacar una foto para subirla luego al Facebook. Vale, es para que luego no se crean la gente que dice, no es verdad que estáis en la decimosexta planta. Pues lo vais a ver, hombre. Vais a ver que llevo guantes, vamos. Y abrigo y... Y ahora mismo me están haciendo una foto que vamos a subir al Twitter en breves minutos. Espérate que me abrocho un poquito, ¿veis? Es que esto es radio artesanal y claro, verdad, sí. Totalmente cierta. Se me ve bien, foto para nuestros amigos de Twitter y quizá de Facebook. También sacamos a Ana para que no digáis que solo salgo yo y que tengo demasiado protagonismo en la radio. Pues no, venga, vamos a coger los trastos. A partir de ahora, como vamos a publicar la foto, se lo van a creer todo. Digo, esto también vamos a hacer esto, de verdad, por supuesto, nos vamos al balcón. Ángel, venga, coge los trastos y salimos hacia el pasillo que nos va a llevar directo al balcón. Ay, pues a ver, yo creo que con este abrigo bien, ¿no? ¿Se tendré suficiente? Yo creo que sí. Dale ahí con la... Se te queda atascado a veces, ¿no? Hay que echar un poquillo de Es que está un poco con el frío, ya sabes. Ay, espérate, que se me cae el micro y estoy en tener... Ay, hombre, echaba yo de menos a mis queridísimas chicharrillas. Estas chicharras no conocen lo que es el frío. Es maravilloso. Les da igual verano, invierno. Además, ten en cuenta que el balcón de la historia, pues evidentemente el tiempo es bastante relativo y el clima pues también. De todas maneras, como hoy es 29 de enero de 1916, evidentemente también haría frío, me imagino, en el París de la Primera Guerra Mundial, donde nos vamos a acercar esta tarde en el abrazo del oso, hoy asomados a la historia de los dirigibles Zeppelin. Aquí estamos, asomados a la historia desde nuestro balcón para encontrarnos con una escena realmente sorprendente. 29 de enero de 1916. Un grupo de impresionantes dirigibles, los increíbles Zeppelin alemanes, surca los cielos en dirección a París. Un nuevo año de guerra acaba de comenzar y la capital francesa es el objetivo de la incipiente flota aérea alemana. Quizá por su demoledora imagen en el cielo, oscureciendo el día bajo sus centenares de metros de longitud, los alemanes eligieron el invento de von Zeppelin como arma de destrucción. La realidad era muy distinta. Su aparentemente indestructible mole adolecía, como sabemos hoy, de un inmenso punto débil. Su carga de gas hidrógeno le hacía vulnerable a una simple bala incendiaria. Esta fue la razón, como veremos, de que los dirigibles poco a poco fueran relegados a funciones cada vez menos trascendentes. Pero hoy, enero de 1916, los aeroplanos todavía no se han convertido en los dueños del espacio aéreo. Y una inquietante sombra se abate sobre la Torre Eiffel. Los alemanes se disponen a bombardear París. La imagen ya es de por sí sugestiva. Los podemos ver ahora mismo, acercándose a la ciudad del amor con toneladas de muerte en sus vientres, convertidos en nubes de tormenta. En la oscuridad, y tratándose de un método de guerra creado para este conflicto, el factor sorpresa es infalible. Aquellos terrores del cielo, cargados de fuego, tenían la capacidad de moverse en absoluto silencio, apareciendo sobre las cabezas de sus infortunadas víctimas, como surgidos de la nada. Pero, no sé, nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué es un Zeppelin? No es mala pregunta, hay que explicarla todo bien. Los Zeppelin son dirigibles rígidos, es decir, aerostatos capaces de ser autopropulsados y controlados en vuelo, a diferencia de los globos, como hacen también los aviones o los helicópteros, pero en este caso sustentados en el aire mediante el principio de Arquímedes, aquel que dice que todo objeto en un fluido, en este caso el aire, recibe una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Los dirigibles, como los globos, al tener el volumen que tienen, tan inmenso, desplazan gran cantidad de aire, el cual, pues eso, los empuja hacia arriba. Evidentemente, al estar rellenos de gases menos pesados que el aire, consiguen flotar e incluso transportar grandes pesos, siempre y cuando la masa de este peso no sea superior, unida a la del propio globo, al peso del aire que desplazan, lógicamente. Los grandes dirigibles, de más de 200 metros de longitud, eran capaces de transportar masas muy significativas, con muy poco gasto de energía y combustible, gracias a este sistema. Acabando con la definición, diremos que los Zeppelin son dirigibles rígidos, porque su forma no depende del gas que llevan dentro, como ocurre con los globos, sino que viene determinada por un armazón, en este caso alargado, para dotarles de la característica forma aerodinámica de estos colosos aéreos. El conde Zeppelin dio el nombre al modelo y a la compañía que los construyó hasta después de su muerte. Su obsesión por estos aparatos, dicen, comenzó por inspiración de un inventor colombiano que le hizo llegar una patente, son un tipo de dirigible rígido. A partir de ahí, nuestro amigo Zeppelin no se detuvo hasta construir sus primeros modelos a principios del siglo XX. Poco a poco logró introducir esta solución revolucionaria para el transporte en el uso civil y militar, hasta que la llegada de la Gran Guerra lo situó sobre los cielos de ciudades como París. Ferdinand von Zeppelin murió antes de que terminara el conflicto, pero ahora volvamos a nuestro balcón. Un Zeppelin alemán de la Primera Guerra Mundial podía transportar y dejar caer sobre su objetivo varios miles de kilos de bombas. Esta incursión de hoy sobre París, la segunda y última sobre esta ciudad en toda la guerra, dejaría 54 víctimas en el bando francés. Pero aquellos que más llegaron a acostumbrarse a la silueta de los dirigibles alemanes en su horizonte fueron los ingleses. El objetivo primordial de la flota alemana para sus raids aéreos fueron localizaciones en terreno inglés, incluida su capital, Londres. A lo largo de 1915 fueron varias las incursiones sobre algunas ciudades de Inglaterra con el objetivo de sembrar el terror entre sus ciudadanos. Fueron los primeros ataques de este tipo sobre población civil, abriendo un camino preocupante para la guerra. Las ciudades atacadas no estaban ni mucho menos preparadas para el fuego que llegaba del cielo. Las defensas eran escasas y, a pesar de la vulnerabilidad de los dirigibles alemanes a cualquier ataque que pudiera incendiarlos, la sorpresa, la falta de preparación y la altura desde la que llegaban estas moles las convertía en una amenaza completamente nueva e incontrolable. En el caso de París o de Londres, de estas ciudades del sur de Inglaterra que recibieron los ataques alemanes, solamente el clima, como también le ocurrió a la Armada Invencible en su día, y la falta de precisión de estos bombardeos lograba atenuar este horror. Pero poco a poco las defensas fueron mejorando. Los primeros aeroplanos de guerra comenzaron a armarse con munición incendiaria y utilizarse de la forma adecuada para defender los núcleos urbanos. Las baterías antiaéreas se multiplicaron, así como los medios en tierra para defender a la población civil y para corregir los efectos de estos ataques. Comenzaba este tipo nuevo de guerra, una nueva forma de vivir la pesadilla de la guerra para los habitantes de las ciudades europeas. Los alemanes trataron de construir entonces mejores dirigibles, cada vez más resistentes y capaces de volar más alto fuera del alcance de las defensas enemigas, pero poco a poco la realidad se fue imponiendo. Los nuevos aviones de guerra, mucho más ágiles, desplazaron a los Zeppelin a misiones de observación y posteriormente de transporte. Como decíamos antes, la muerte de von Zeppelin no fue el final de sus dirigibles, pero el fin de la guerra sí que supuso un alto en el camino. Alemania, tras la derrota, se vio obligada a suspender su programa de construcción de zeppelines con el Tratado de Versalles y a utilizar los ya construidos o en proceso como pago por la derrota. Así acabaron muchos de los aparatos alemanes en manos francesas, italianas o americanas incluso. Pero pronto se retomó su construcción de uso civil con la llegada de otro personaje, Hugo Eckener, al frente de la compañía Zeppelin. Eckener protagonizaría muchas de las hazañas que el conde Zeppelin imaginó para sus aparatos e hizo posible los mayores y más famosos dirigibles. La historia del Graf Zeppelin es digna de mención. Recibió el nombre de aquel que lo inició todo, el conde Zeppelin, Graf Zeppelin en alemán. Lo construyó nuestro amigo Hugo Eckener en 1928, con 236 metros de longitud. Entre sus hitos se cuentan más de 1.700.000 kilómetros recorridos en cerca de 600 viajes. Ahora mismo, por ejemplo, asomados a nuestro balcón, le podemos ver surcando los cielos de Buenos Aires. Fue el primero en dar la vuelta al mundo y en explorar el Ártico a manos del mismo Eckener, así como en completar el vuelo más largo sin tocar suelo, con 128 horas ininterrumpidas, algo tremendo para la época. Tras el éxito del primer Graf Zeppelin, la compañía se lanzó a la construcción de los que serían los más grandes y sofisticados de la historia, pero también los últimos de esta apasionante era de la aeronáutica. Uno de ellos tendría el nombre de Graf Zeppelin II, el otro os sonará, el Hindenburg. Este dirigible puso fin al uso habitual de estos impresionantes aparatos con fines de transporte. Hoy día apenas podemos observar algunos con objetivos publicitarios, científicos o turísticos, y difícilmente con la espectacularidad y el tamaño de entonces. El Hindenburg, bautizado así en honor al canciller alemán, tenía 245 metros de largo, 41 de diámetro, 200.000 metros cúbicos de gas y alcanzaba los 135 kilómetros por hora. Su último vuelo fue también el último de esta era de los dirigibles, algo parecido a lo que ocurrió años después con el impresionante Concorde francés. Bueno, como si fuera una especie de Titanic del aire, el viaje le llevaría a atravesar el Atlántico y amarrar en Nueva Jersey, en la estación aeronaval de Lakehurst. Venga, nos asomamos ahora también a la historia, a ese momento. Corría el año 1937. A las 19 horas y 25 minutos del 6 de mayo, la nave, la impresionante nave, se aproxima a la torre donde iba a quedar sujeta. Una tormenta acechaba la escena. Los operarios ya habían lanzado los amarres que fijarían al dirigible a la estructura metálica, cuando de pronto un destello sorprendió a los testigos, incluidos algunos periodistas que estaban retransmitiendo en directo la llegada. El destello, que venía de la parte trasera del coloso, en un instante se convirtió en fuego y comenzó a devorar la estructura de la nave. En pocos segundos, menos de un minuto en cualquier caso, el Hindenburg yacía hecho un amasijo de hierros bajo la atónita mirada de cientos de personas que pretendían recibirlo con vítores. Sorprendentemente, solo hubo que lamentar 35 víctimas mortales, solo. El locutor de radio que retransmitió aquel momento se llamaba Herbert Morrison. Recibió una triste gloria, sin duda, por una grabación que vamos a escuchar en este momento. La desesperación de Morrison, hay que avisarlo, encoge el corazón. Escuchamos. Standing still now, they've dropped ropes out of the nose of the ship, and it's been taken a hold up down on the field by a number of men. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it. It burst into flames. Wait, get this started. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the morning fast. And all the folks believe that this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's 400 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around me. I don't dare talk to people and friends are out there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honest and displayed now, massive. Oh, The Humanity, lloraba Morrison, atenazado por las víctimas que imaginaba, incapaz de seguir narrando ya al final el desastre. Todo un documento, sin duda. La amplia cobertura documental de este accidente, sin duda, ayudó a que se perdiera toda la confianza en aquellos ingenios volantes. Y Adolf Hitler decidió retirarlos del servicio y mandar al desguace a los que quedaban operativos. El gemelo del Hindenburg, el Graf Zeppelin II, apenas fue utilizado un tiempo más, pero con fines de investigación militar. La investigación posterior sobre el desastre del Hindenburg parecía achacar la deflagración que acabó con el sueño de los Zeppelin a la carga eléctrica acumulada por la tormenta. El fenómeno se conoce desde los albores de la navegación marítima como fuego de San Telmo. Al tocar la estructura metálica con los amarres, toda esa energía se desató en forma de explosión, llevándose por delante los gases del interior del globo que habrían entrado en contacto con el fuego por un posible daño provocado en la aproximación, que habría creado pues un pequeño escape o algo por el estilo que hiciera capaz que todo se fuera al traste. Esta es la oficial. Entre las teorías no oficiales podemos destacar la presentada muy recientemente por Addison Bayer, un antiguo empleado de la NASA, intrigado por el recubrimiento especial de esta nave. Como mejora para la resistencia de la superficie, se habrían utilizado en el Hindenburg ciertos óxidos, acetatos y polvo de aluminio que por separado no serían problemáticos, pero mezclados de cierta manera parece ser que son componentes habituales de algo tan combustible como lo que se utiliza en los cohetes actuales para hacer que vuelen, ni más ni menos. La carga estática y el contacto de tierra hecho por los amarres desencadenaría la reacción necesaria para lo que finalmente sucedió. Otras teorías incluso apuntan a un posible atentado basadas en ciertas amenazas previas que habría recibido este vuelo por parte de algunos sectores antinazis. Se cita incluso un nombre, el de uno de los mecánicos, Erich Spell, quien, según esta teoría, habría hecho detonar un artefacto contemporizador que explicaría la explosión, que muchos testigos describieron como verdadero inicio de la tragedia. Spell, según esta versión, pretendería hacer estallar la nave una vez que los pasajeros hubieran dejado el aparato, pero se acumularon, por desgracia, ciertos retrasos que fue acumulando el vuelo y, claro, aquello provocó que el suceso se diera tal y como hoy lo recuerda la historia. El misterio, de cualquier modo, sigue abierto y no está ni mucho menos demostrada la realidad de ninguna de estas teorías, así que lo único que sabemos es cómo terminó la historia del Hindenburg y en buena parte de la historia de los Zeppelin en el suelo de Nueva Jersey. Vamos ahora de nuevo a mirar hacia París, nuestro balcón. Las bombas caen sobre la capital francesa. La imagen es perturbadora e irrepetible. Podríamos decir que, por suerte, lo de irrepetible, pero el hecho de que no se repita no es por otra cosa que porque el hombre ha encontrado formas aún peores y menos estéticas, quizá, de sembrar la destrucción. Esta forma, desde el aire, se inició en días como este, mediante los increíbles dirigibles alemanes. Los Zeppelin ostentan, por tanto, un triste récord: haber servido para llevar a cabo los primeros bombardeos aéreos sobre poblaciones que tanto terror y muerte provocarían a lo largo del siglo XX. En Londres, por ejemplo, en el East End, donde no hacía mucho hizo de las suyas Jack el Destripador, se puede encontrar todavía un pequeño monumento en un parque que honra a un grupo de niños víctimas de estos primeros ataques en 1915. Ellos vieron por primera vez llegar el horror desde el aire, como casi todo invento notable del ser humano. El dirigible, como decíamos antes, tuvo y tendrá sus aplicaciones honrosas, pero también terribles. No podemos obviar el papel de icono del progreso que tuvo en su día, ni lo mucho que hizo imaginar algunos grandes de la literatura de anticipación, como Julio Verne o H.G. Wells. Este último, por ejemplo, H.G. Wells, supo adelantarse un poco, unos años, a la historia e imaginarlos como arma de batalla en su obra Guerra en el aire, de 1907, antes de las primeras incursiones alemanas sobre Inglaterra, como decíamos. Emilio Salgari, Mark Twain, Rudyard Kipling también poblaron sus obras con su imponente estampa. Pero también el cine, ¿verdad, Ángel? Hasta nuestros días ha llevado el icono a nuestras retinas. ¿Cómo no recordar la huida de Sean Connery y Harrison Ford a bordo de un Zeppelin alemán en la tercera entrega de Indiana Jones, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una de las imágenes que vienen cuando piensas en los Zeppelines en el cine. Una de esas imágenes es esa, la que comentabas de Sean Connery y Harrison Ford ahí en esa huida. Ahí la verdad es que sí que se ve muy utilizado, sobre todo en cine bélico. Y también hay algunas específicas, como una de Capra, que es el dirigible, si no recuerdo mal ahora el título. Uh-huh. Ha sido un hecho histórico importante, de hecho, y es normal que se refleje. Y estéticamente impresionante, como decía, sí, pues sí. Es lógico que aparezca mucho en el cine. También hay alguna película sobre el desastre de Hindenburg. Sí. Fíjate, incluso en Up, de Pixar, pues también. Estamos escuchando también la banda sonora de Sky Captain. Que también es otra de... Que aparece, es un protagonista de la película, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. Jude Law. Con Jude Law. Y otro icono de una serie como es Fringe. Que es tan de series. Ahí, yo también. Al salto al otro lado. Ana nos comentó, pero también la ha visto. Sí, sí, que aparece dentro de del mundo alternativo. Uh-huh. al nuestro. Pues es curioso porque ahí se ve la utilidad que iba a tener el Empire, sí, State. Esto es verdad, ¿no? El Empire State, sí, sí, iba a ser la antena, la parte de arriba del Empire State. Uh-huh. Se supone que está diseñada para atraque a los dirigibles. Iba a ser el punto de coger el... Voy a coger el dirigible. Sí, sí, igual, sí, que coges el metro o el autobús, pues el Empire State, arriba, iba a ser el punto de cogida de transporte. Ten cuidado que tenemos audiencia en Argentina, hombre. No digas esas cosas. Es verdad, perdón. Se van a imaginar que el Empire State es otra cosa. Y vamos a agarrar el Empire State. Se supone que en ese mundo alternativo pues el desastre del Hindenburg no hubiera sucedido, etcétera, y los dirigibles pues habrían seguido evolucionando y utilizándose como transporte. Se ve, como decías, en películas como Up, como Sky Captain, etcétera, etcétera. En Up, evidentemente, no hablamos de la casa del protagonista, que también, bueno, que también es, podría, también sí, es un poco dirigible, pero es más bien un globo, ¿no? Es un grupo globo de globos, un conjunto de globos. Sí. Hablamos más bien del dirigible estrafalario, este del supervillano que aparece al final. Del malo de turno. El malo que tiene un zeppelin impresionante, así como muy nazi también, ¿no? Claro, porque también ha tenido muy mala fama, ¿no?, los Zeppelin, muy relacionados con los nazis, pero evidentemente pues Hitler y el nazismo los cogió en la última época, ya cuando, un poquito antes de... Hombre, ya cuando le vieron la utilidad, lo que pasa es que luego estas cosas ya sabes cómo te tienden a demonizarse. Sí, pero la época dorada no fue con los nazis, fue bastante antes. Fue bastante antes, lo que pasa es que bueno, pues luego queda el uso bélico. Sobre todo con aquellos viajes de Hugo Eckener, que hizo auténticas maravillas antes de que llegara Hitler al poder. De hecho, el Hindenburg llevaba el nombre del anterior canciller alemán, antes de Hitler, y a Hitler eso le molestó muchísimo. Él solo se refería al Hindenburg con sus siglas, con las siglas del nombre técnico, digamos, que me parece que era el Z-129 o algo así. Sí, algo así creo que era. Y le molestaban cosas del ego de los cancilleres alemanes que ahora todavía lo tenemos que sufrir. Sí, cierto. Eso te iba a decir, que esas cosas nos han pasado con los años. Y esta semana hemos estado viendo la de Indiana Jones, esos minutos en los que aparece este dirigible, pues sería Pratt. No queda muy claro cuál es, pero podría ser perfectamente el Hindenburg o el Graf Zeppelin. Y esa escena en la que Harrison Ford se disfraza de revisor de la nave porque le están persiguiendo los nazis a él y a su padre, y cuando él está pidiendo los billetes por ahí para que no le vean, el oficial nazi que está buscándoles se da cuenta, encuentra al padre y le dice: señor Jones, ya le he cogido y tal, y aparece el otro por detrás y le pide el billete. Claro, el otro dice: no te voy a dar el billete. Cuando se da la vuelta ve que es Harrison Ford, se asusta y Harrison Ford le pega un puñetazo, vamos, Indiana Jones, lógicamente, y lo tira por la ventana. Claro, toda la concurrencia se les queda mirando y claro, él se da la vuelta y dice: ¿no tenía billete? No tenía billete. Y inmediatamente empiezan todos a sacar el billete. De la manera más natural del mundo, como solo Indiana Jones puede hacer. Con una prisa tremenda. Sí. Luego acaban escapándose del Zeppelin, subiéndose al avión que tienen de emergencia. Uh-huh. Todo muy muy bonito, muy estético, como no puede ser de otra manera en los Zeppelines, en estas maravillas del aire. Hoy día, como decíamos, el presente de estos aparatos parece estancado en tareas publicitarias, o también en retransmisiones deportivas, pero el futuro no parece ser tan secundario. Existen varios proyectos, tanto norteamericanos como europeos, destinados a revivir el protagonismo de estas aeronaves. Por citar al menos uno, parece ser que existe un proyecto europeo llamado USHAS, o algo así, que propone desarrollar la tecnología adecuada que permita utilizar dirigibles a alturas mucho más elevadas de lo normal y dirigidos, claro, por control remoto. En este caso se utilizarían para comunicaciones, sustituyendo de un modo más barato y bastante más ecológico algunos satélites. Además, existe una tendencia cada vez mayor a desarrollar, tanto en el papel como en la realidad, aparatos que superen las dificultades tecnológicas que le restaron credibilidad a los Zeppelin tras el desastre del Hindenburg y devuelvan estos aparatos al transporte de mercancías o de pasajeros. Las ventajas, como decimos, son evidentes. Mucha menos contaminación, ya sabéis, el ocaso de los combustibles fósiles y sus altos precios, que hacen que sea cada vez más difícil el uso de aviones. No hay más que ver lo que está pasando en Spanair, por ejemplo. No solo por la crisis, sino por muchas cosas. La posibilidad de situar las bases de aterrizaje casi en cualquier sitio, pues incluso en mitad de una ciudad, en un edificio como el Empire State o en cualquier campo. O como el edificio de MC Radio. Por ejemplo, nuestra antena podría estar perfectamente amarrado. Habría que poner algún cable más, así algún refuerzo, pero nada, esto se amarra en un Hindenburg sin ningún problema. Así que No hay más que, además, darse una vuelta por internet para poder ver que los diseñadores y los ingenieros nos están de brazos cruzados con el tema de estas naves. Se pueden ver muchos modelos futuristas que intentan superar esas desventajas que parecieron infranqueables aquella tarde de 1937 que acabamos de recordar. Quizá el día de mañana nos asombre con nuevos aparatos de alta tecnología basados en aquellos míticos Zeppelin. Con otra curiosidad para terminar nuestro repaso a la historia de los Zeppelin alemanes. Todos recordaréis esta música. Pues sí, son Led Zeppelin. Dicen que la banda escogió precisamente este nombre no tanto por homenaje a los dirigibles de los que hemos hablado hoy, sino más bien por el parecido a la opinión, una opinión que les dieron sobre el futuro de la banda antes de comenzar su andadura. Les dijeron algo así como: os vais a hundir como un Zeppelin de plomo. Casi nada. Led Zeppelin, ¿no? El Zeppelin de plomo derivó en Led Zeppelin, que es el nombre que han utilizado, que utilizó esta gran banda. Y desde entonces, quizá para conjurar ese mal augurio, la silueta de estos colosos apareció en alguna de sus portadas, en concreto el Hindenburg, que ya os hemos comentado cómo acabó. La banda no terminó igual, ni mucho menos. Y temas como este nos sirven como aquellos sueños del aire que hoy nos han visitado en nuestro balcón a la historia, para acercarnos un poco más al cielo. Pues esta es nuestra sintonía de Agenda Medioambiental en El Abrazo de los 107.3 FM y www.elabrazodeloso.es. Con Ana Muñoz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy traemos muy buenas noticias. Sí. Una cosa tremenda. Vamos a empezar, como decíamos antes, liberando a Willy, no, a Morgan, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bien, pues a primeros del mes de diciembre del 2012, el proyecto Gran Simio denunció ante el Parlamento Europeo el traslado de una orca llamada Morgan, capturada en libertad en Holanda, y que a pesar de numerosos informes científicos que avalaban su puesta en libertad, un juez de ese país ordenó su traslado al orcario del Oro Parque en Tenerife, con consentimiento de las autoridades CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en España. La campaña Liberad a Morgan, iniciada por Proyecto Gran Simio y Free Morgan Group, se ha extendido a numerosos grupos ecologistas de España y del mundo, que se han unido para formar un mismo frente común. Por parte de Gran Simio, que tiene un grupo de acción denominado Proyecto Cetáceo Libre, se han recogido ya cerca de 13.000 firmas pidiendo a las autoridades competentes una explicación del traslado de Morgan a un zoológico para forzarle a realizar números impropios de su especie y quedar cautiva para toda su vida. En lugar de intentar una reintroducción a su grupo en el mar, como así lo solicitan expertos y científicos de Holanda. Así que tenemos a Morgan atrapada, a pesar de que los científicos dicen que podría reintroducirse perfectamente en su hábitat natural y prefieren mandarla al Aeroparque de Tenerife, pues ya sabéis para qué, para hacer aquellos números muy espectaculares, pero que no creo que sean nada gratos para un cetáceo, en este caso, tan grande y que además podría estar perfectamente en su hábitat. Eso es. Bueno, sin embargo, y según esta misma organización, a pesar de todas las miles de peticiones firmadas por ciudadanos y grupos ecologistas enviadas a la Embajada de Holanda, Ministerio de Medio Ambiente, Autoridad CITES de España y de Tenerife, no se han recibido ninguna respuesta o explicación. No hay ninguna explicación a por qué esta situación. Bueno, ante esta pasividad de los organismos oficiales, Proyecto Gran Simio mandó una carta a la Reina de España para explicar la situación en que se encontraba la orca Morgan y el por qué se ha realizado la campaña Liberad a Morgan. A los pocos días, Gran Simio ha recibido una carta de la secretaria de Su Majestad la Reina, en la que informa que la reina ha quedado enterada de la situación en que se encuentra Morgan y ha dispuesto el traslado de la carta de esta organización al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su estudio, el cual mandará la respuesta que proceda. Igualmente, traslada el deseo de la reina para que se solucione pronto el problema de esta orca, de la orca Morgan. Bueno, pues parece ser que la reina en este caso pues se ha puesto un poquito de parte de los grupos ecologistas, al menos para que se aclare el tema. No sabemos muy bien hasta qué punto es ese apoyo, pero bueno, si sirve para que se tomen medidas y por lo menos se den explicaciones, pues no estaría mal, porque como decimos, científicamente hablando, la orca Morgan debería estar reintroducida en su hábitat y no seguir siendo utilizada para espectáculos de este tipo. Y de las orcas a otro animal bastante grande y que también lo está pasando muy mal, en este caso como especie. Nos referimos al elefante de Sumatra, que se encuentra a un paso de la extinción, Ana. El estado de conservación del elefante de Sumatra ha pasado de amenazado a gravemente amenazado. Su población se ha visto reducida a la mitad desde 1985, estando hoy por debajo de los 3.000 ejemplares en estado salvaje. La razón principal es la pérdida del 70% de su hábitat en dos décadas debido a la deforestación. Es la denuncia que ha llevado a cabo esta semana la organización ecologista WWF, que exige de forma inmediata la puesta en marcha de una moratoria de la transformación del territorio para garantizar la supervivencia de la especie. De no ser así, se calcula que en menos de 30 años añadiríamos una especie más a la lista de las desaparecidas en nuestro planeta, y en buena medida por la acción del hombre. Aunque el elefante de Sumatra está protegido por la legislación de Indonesia, el 85% de su hábitat se encuentra fuera de las áreas protegidas y puede ser transformado en terrenos agrícolas. Sumatra mantiene algunas de las poblaciones más importantes del elefante asiático fuera de la India y Sri Lanka. Sin embargo, la isla ha experimentado la tasa de deforestación más rápida de la zona, más de 2/3 de bosques de llanura en los últimos 25 años, lo que ha provocado la extinción local de los elefantes en muchas zonas. WWF hace un llamamiento al gobierno indonesio para prohibir todas las transformaciones de los bosques que forman parte del hábitat de los elefantes, hasta que se ponga en marcha una estrategia de conservación para estos animales. Por poner un ejemplo, en la provincia de Riau, en Sumatra, las industrias de pulpa y papel, así como las plantaciones de palma aceitera, están causando algunas de las tasas de deforestación más rápidas del mundo. El número de elefantes se ha reducido un escandaloso 80% en menos de 25 años. La fragmentación hace que el espacio en que estos animales pueden vivir en libertad se limita a algunas pequeñas manchas de bosque. Las poblaciones no tienen probabilidades de sobrevivir en el largo plazo. Esta es la situación denunciada por WWF. Ahora esperemos que los actores implicados en este desastre ecológico se den por enterados. Eso esperamos. El elefante de Sumatra, muy amenazado por la desaparición de su hábitat, que le va limitando a zonas cada vez más pequeñas, a pesar de la protección a la que se supone que está sometido por parte del gobierno, pero claro, no, si se protege al animal y no se protege el lugar donde vive, pues está sucediendo lo que está sucediendo, y en algunas décadas, si no se cambia todo esto, tendremos que añadir al elefante de Sumatra a la lista de animales que recordaremos o que veremos como mucho en algunos zoológicos durante un tiempo. Y vamos a acabar con otra buena noticia. Bien. Bueno, en este caso nos venimos a España, un tema relacionado con la crisis. El gobierno va a suspender las ayudas a nuevas instalaciones de energía renovable. Sí, es otro ejemplo de la prioridad que supone la situación económica generada por la crisis y sus responsables, por encima de las alarmas ecológicas que cada día más nos acechan. El Gobierno ha aprobado esta semana un Real Decreto Ley por el que suspenderá temporal e indefinidamente la concesión de primas a nuevas instalaciones de energía renovable, residuos y cogeneración. Para José Manuel Soria, ministro de Industria, la prioridad de reducción del déficit se ha de aplicar sin ningún tipo de excepción, y las energías renovables no lo van a ser tampoco. Soria insiste en que su gobierno siga apostando por las energías renovables, pero dentro de un mix equilibrado que incluye a las centrales nucleares. La prioridad de reducción del déficit se ha de aplicar sin ningún tipo de excepción, aunque nos muramos porque no llueva o porque ya no haya árboles, ni animales, ni comida, da igual, hay que reducir el déficit. Es lo primordial, porque nos lo pide la canciller alemana, como decíamos antes. Es lo que hay. Y siguen apostando por energías renovables, dice, pero parece que en esta última frase, para ellos, las centrales nucleares son algo así como energías renovables. Sí, bueno. Bastante, pues eso, que no. ¿Para qué vamos a discutirlo más, Ángel? No. ¿No te parece? Pues la verdad es que no. Tú que estás hecho de energía nuclear, creo que... Yo que estoy hecho de energía nuclear, voy a tener que ir a hablar con la cancillera. A la cancillera, y a la otra cancillera, la del Ayuntamiento de Madrid. Nos ha pedido nuestro compañero Antonio Gutiérrez de Cortina de Humo que habláramos del voluntariado de Ana Botella. ¿Qué te parece a ti esto de...? ¿Del voluntariado de Ana Botella quieres que hablemos? Sí, están diciendo que sea ella voluntaria también, alcaldesa voluntaria. Bueno, sí. No estaría mal, ¿no? Si va por ahí la cosa, bien. No estaría mal. Ahora, como se ha operado la vista y tal, a lo mejor empieza a ver las cosas de otra manera. Sí, seguramente. Hombre de mucha fe. Ninguna. Las 8:22 para los de El Directo, El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Acabamos nuestra agenda medioambiental. Ya sabéis que en próximos programas seguiremos hablando de lo que de verdad importa.

Se está muy bien. Sí. Además estamos como en casa aquí, rodeados de osos y de lobos. Claro que sí, en nuestro bosque de osos. Y de faunos. El bosque de la Arcadia. No ha hecho ningún ruido. No, está muy tranquilo hoy. Ah, mira, ya se le oye por ahí con las cefuñitas. La cefuñita haciendo ahí de lo suyo. Nuestro fauno. Bueno, hola. Es que no lo habéis dejado subirse a la mesa, le tenéis ahí debajo. Ya, pero es que, jolín. Mira, ya. Es que es demasiado ágil, lo puede montar aquí un espectáculo en un momento que no. Busca, busca. Corre, vete por él. Vale, qué majo. Pues eso, amén. Amén a todo lo que acabamos de escuchar, esta visita a nuestro bosque de la Arcadia. Bueno, nos acercamos a las 9 de la noche. El abrazo del oso, 107.3 FM. El abrazo del oso.es. Nos vamos a ir con un poco de música que nos ha preparado Ángel. Mi bien amado Phil Collins nos va a traer un llamamiento al despertar. Oye, que están pasando muchas cosas. Ya llevamos mucho tiempo diciéndolo. Mucho tiempo llamando a la gente a que despierte, simplemente, no vamos a decirlo de otra manera. Muchas injusticias, incluso en aquellos fallos de los jurados, de los que tanto se habla últimamente, incluso en las medidas de los gobiernos, incluso en la conducta bastante reprobable de los que tienen el dinero y de los que tienen el poder en este planeta. Yo creo que más de 5 millones de parados, tanta injusticia acumulada y cada día más, parecía imposible que pudiera ser un pasito más, pues cada día lo vamos viendo otro poquito más. Yo creo que es el momento de despertar. Phil Collins. Call. Rains on my soul, sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. A ver, Ángel, ¿el proyector este cómo se enchufa? ¿Se le da aquí? Y... al botón, tienes que darle al botón y ya está. Y ya, y con esto ya... Ya. Esa, oye, ¿que se queme el celuloide normal? Sí, sí. Espera, dale, ya, ya, ya. Vale. Mejor vale. Así, ¿no? Ay, Dios, ¿por qué te dejé de tocar? Pues porque lo quemo mejor que tú. Ya, ya, ya, sí. Es que la cosa es que no había que quemarlo todavía. Tenía que haber esperado a acabar la sección. Ah, claro, es que tú eres más... para lo del Hindenburg, por cierto, ya tienes mote, te vas a llamar Hindenburg. Y que prefiero Kung Fu Panda. Bueno, pues venga, las dos cosas. Nuestro querido Ángel González, nuestro Hindenburg del cine, seguro que es capaz de quemarte con las críticas que hace. Nuestro Kung Fu Panda de la gran pantalla, capaz de darle una patada a las pantallas de cine y dejarlas destrozadas e inutilizables para siempre, es el protagonista del cine de Ángel, nuestra sección de Séptimo Arte, el abrazo de Me Oso. Gustaría saber qué es lo que se fuma Eduardo cuando llegamos a la sección de cine. Tenemos aquí nuestro proyector, tenemos aquí nuestra sábana colgada en el techo que hemos estado colocando antes de que vinierais, ¿eh? Sí, claro, para evitar percances en directo y esas cosas, ya sabes. Cada vez que se cae de la escalera en directo no mola. Así no, que más que nada porque recordado. Con la que monto cada vez que me caigo, pues imagínate. Sí, sí, sí, pues eso, gente. Pero bueno, vamos al cine. Hoy tenemos una película de estreno, una película de cartelera. Bueno, más que de estreno, digamos que... Sí, bueno, llevo un trocito, pero está... Acabamos el año con ella, 2011. Y lo que pasa que, bueno, pues también ha coincidido un poco con los últimos programas, pues... íbamos enlazando el cine de otra manera, de esto... Sí, sí, sí, sí. Pero y bueno, reciente. Digamos que me he acordado de traer esta película hoy porque sabéis que esta semana fue las nominaciones a los Oscars. Uh-huh. Y me sorprendió que esta película no tuviera ninguna nominación. Ah, está bien, hemos elegido la película que no ha sido nominada. Claro. Este es el abrazo del oso, un programa de radio diferente. ¿Por qué me sorprendió? Pues por algo muy sencillo. Abogados de los pobres. De pleitos pobres, ya lo sabes, sí. Ay. A ver, no me baso solo en que cuando fui a verla al cine. Que por cierto, señores del FBI, que sepan ustedes que cerrar Mega Upload no ha servido para que las salas de cine se llenen. Sí, hombre, pues se subió mucho. Sí. Centenares de millones de personas fueron al cine. Ya. Pues las sesiones matinales siguen estando igual de vacías. Sí, que había subido un 35%. Un 35%, ya, bueno. Lo que hace manipular la información y el marketing encubierto y estas cosas. En fin, bueno, pues partiendo de eso. Y de que, como comentábamos, pues me sorprendió el otro día que no apareciera en la lista de nominaciones. Uh-huh. Más que nada porque, aparte de ser una buena película, venía con el galardón al mejor director del Festival de Cine de Cannes. Sí, sí, sí, sí. Entonces, no sé, vale, una película se va al Festival de Cannes, mejor director y tal, pues algo tiene que tener, ¿no? Digo, a ver, en los Oscars, que se supone que es donde van estas cosas que luego... pues la gente entendida del mundo del cine y tal, pues parece que saben, pues no, ni una sola. Ni uno, nada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues bueno, pues como la cosa estaba un poco así, pues dijimos, pues vamos a hablar de ella, porque seguramente la gente ha pasado sin pena y gloria, ha visto, la ha dejado pasar. Vamos a hablar un poquito de ella. Se llama Drive, y merece mucho la pena, ¿eh? Hombre, pues es una película interesante, es... Nos encontramos con la última película dirigida por Nicholas Winding Refn, director entre otras de Bronson y Valhalla Rising, que como decíamos, pues en el pasado Festival de Cannes se llevó el galardón al mejor director. Sí. Y como comentábamos antes, pues es una novela negra llevada al cine, también un poco al hilo del programa de la semana pasada, la novela de misterio. Digamos que dejamos fuera esta deliberadamente, un poco con idea de hablar un poco más que específicamente de ella. También dejamos fuera a Sherlock Holmes, sí, por aquello de que no dio tiempo, pero hubiera sido para discrepar con nuestro querido Francisco, porque no le parecía nada el nuevo Holmes. Hombre, es que no sé, es un Holmes, tiene mucho que ver con el Holmes que no, todos imaginamos, pero es un Holmes diferente. Ese es el problema. ¿Por qué vais con una idea preconcebida? Pues porque así lo describió. Vale, pero ¿cuántos años llevamos con esa imagen de Holmes? Pues Porque vamos a darle opción a una imagen nueva, diferente. Ay, si es que estoy chapados a la antigua, no sabéis. Va a ser eso. Va a ser eso. En fin, bueno. En fin, discrepancias. ¿Ves vale. por qué no hablamos de la de Holmes la semana pasada? Porque hubiéramos acabado por esto mismo. Si es que ahora estamos hablando de, a que te cierro el micro. De otro autor de novela negra, James Sallis. Bueno, dentro de novela de misterio, novela negra. Si queréis saber más sobre las diferencias entre novela negra y novela de misterio, pues os veis, os escucháis el programa de la semana pasada con Francisco José García. Pero ahora estamos hablando de una novela de James Sallis que se llama Drive. Efectivamente, también, tal ¿no? cual. Sí, uh-huh. tiene el mismo título. Y bueno, pues Drive. ¿Qué nos encontramos en Drive? Pues nos encontramos con un personaje, como comentábamos al principio del programa, y lógicamente salvando las distancias, que no se me indigne nadie, nos recuerda a héroes de antaño, como los que interpretaron en su momento Steve McQueen o el gigante, no solo de estatura, Clint Eastwood. Hombres que hablan poco, pero que lo dicen todo con sus actos. Aunque sin duda la mejor referencia la tenemos en las películas que filmó Jean-Pierre Melville entre los 60 y los 70, con Alain Delon como protagonista. Sobre todo El silencio de un hombre, en el año 1967. Uh-huh. Que aquí voy a pedir ayuda a nuestra querida compañera Ana Muñoz para que nos diga, ¿cómo se dice el samurái en francés? Algo así como le samurái. Vamos a poner la boca así. ¿Cómo sería? ¿Cómo se dice el samurái? Le samurái. ¿Le samurái? Samurái. Ya la hemos dejado. Es que fíjate, es que la tenemos para que hable el francés. Que la has pillado, la has pillado. Samurái. A ver, la cosa viene porque era el título original de la película, ¿vale? Pero luego, pues por estas adaptaciones. De hecho, veréis como si busquéis algo de información sobre Drive en internet, hay quien la cataloga como el jinete silencioso, el samurái silencioso. Uh-huh. Haciendo un poco el reflejo de estas películas de Melville de los 70. Uh-huh. Seguimos con Drive. Es una película que brilla por la proposición de aunar los ecos de este cine de Melville con una puesta en escena muy cuidada, que no cae en los tópicos de embarullar la imagen del cine de acción moderno, esto de ponerse la cámara en el hombro y salir corriendo que no ves nada. O sea, te acaba un poco agobiando más que enterándote de lo que es la trama en sí. Uh-huh. Aparte de eso, pues también nos encontramos, curiosamente, cabe destacarlo, en una película que se puede ser catalogada de acción, sí. que está muy bien dirigida. Y bien narrada, y sobre todo, muy bien interpretada. Protagonizada por Ryan Gosling. Este es el que interpreta bien. Efectivamente. Ryan Gosling. Al que pudimos ver no hace mucho en Lars y una chica de verdad en el año 2007, o Crazy Stupid Love en el 2011. Ayer mismo le estaba viendo yo en casa, en una sesión de esta de cine en casa, del diario de Noah. Vale, una película. Que también, pues, bueno, la verdad es que hace una interpretación impecable, dando la vida a un personaje desfasado. Si la habéis visto, y si no, si la vais a ver, pues lleva una cazadora esperpéntica total con unos botines y ese palillo que está totalmente como desubicado de su tiempo. El palillo, en plan español en el bar. Efectivamente. Sí, sí. Es un personaje inquietante que borda uno de los personajes de esos que parecen que están en el borde de la cordura. Uh-huh. Y sobre todo beneficiándose del cuidado tratamiento que le da el director a la película. También ayuda la química que tiene con la actriz protagonista, con ese personaje femenino que tiene que dar el contrapunto a este tipo de historias, que interpretado por Carey Mulligan, que la hemos visto en películas como El Mejor, Nunca Me Abandones, y el pequeño Cadeon Leos, que es un, pues yo creo que es su primera aparición en pantallas, que es otro de los aspectos que te atrapan de la película. Oscar Isaacs, el que hemos podido ver en Robin Hood, Sucker Punch, Ron Perlman, que decíamos el otro día que pocas veces sale con su cara real, pues en este caso sí, aparece con su cara... Con su cara de verdad. Sí, creo que en Hijos de la Anarquía también, pero bueno, digamos esa serie que la habréis podido seguir en alguno de los canales de televisión o bien comprándola. Christina Hendricks, de la que ya hablamos en su momento por la serie Mad Men. Otra de series, sí, Mad Men. Bryan Cranston, de otra serie que es Breaking Bad, de Albert Brooks, Hasta la muerte que nos separa. Estos son algunos de los actores que forman parte del reparto. Bryan Cranston es el protagonista de Breaking Bad. Efectivamente. Señor Walter. White. Walter White. Eso es. Sí, y sí. Bueno, pues... Todos ellos aparecen en Drive haciendo un plantel bastante interesante, ¿no? De actores poco conocidos, quizá... En el cine más de más rompedor, pero que seguramente es mucho más nivel. Que buscaban un poco eso, sí. Quizá son caras que te suenan, caras que sí. Las has visto, pero no es la típica estrella llamativa que arrolla con el plantel y ya deslumbra. O sea, si te pones a ver el cartel de esta película, pues ves que son todo caras conocidas que te suenan y dices, es como otra forma de reclamar la atención. Dentro de las curiosidades del rodaje, aunque aquí me ha tirado un mito por tierra, debo reconocerlo. El rodaje de las escenas de conducción, lógicamente para quitarle carga a la interpretación de Ryan Gosling y que se centrara solo en interpretar, hay algunas de las escenas, sobre todo las más delicadas o las que tenían más carga de dramática, con una técnica que desarrollaron para la película de Sea Biscuit, protagonizada por el que ahora no me va a salir, el de Spider-Man, que ahora no me va a salir, ¿cómo se llama este chico? El chaval. Tobey Maguire. Exactamente. Tobey Maguire. Donde cogían y montaban como una especie de caballete o paleo, llamarlo X. En este caso, imaginaos que va un coche con una plataforma y encima va el coche del protagonista. Entonces el protagonista va haciendo que conduce y realmente el que conduce es el que va debajo. Uh-huh. Pues así han rodado algunas de las escenas que más carga emocional tiene la película para que se olvidara de conducir y se centrara simplemente en la interpretación. Entonces, pero bueno, vaya. Cosas del cine, hombre. Digamos que ese tipo de efecto especial, quien dice, pues es para cuidar la trama. Entonces, bienvenidos. Te gusta, ¿no? Sí. Una tira un poco, se baja un poquito de... No mires los trucos, esto hay que tragarse. Hay que mirar la magia, hay que mirarlo la todo. La magia hay que entenderla, o sea, no hay que entenderla, hay que disfrutarla, hay que sentirla, y punto. El cine es lo mismo. En fin, bueno. Es todo mentira, pero bueno, nos tienes un poco en ascuas porque hemos dicho... Hemos hablado un poquito de ella, pero no hemos dicho de qué va. Eso es, hemos hablado de qué va el cine de Drive, en qué está basado, lo bien que lo hacen los personajes, pero no sabemos de qué va. ¿De qué va? ¿Y quieres saber de qué va? Pues un poquito así, ¿no? ¿Y si hay alguien que no lo ha visto todavía? Hombre, estoy hablando de un resumen, ¿no? De lo que viene del detrás, de la parte de atrás de los DVDs, estas cosas. Bueno. No quiero que la revientes. Vale. Te voy a contar un poquito de qué va. Venga. Pero porque te pones así. Hombre, porque si no nuestra audiencia... Yo es que soy el intermediario de la audiencia. Y la audiencia me está diciendo, no sé de qué va. Bueno, pues nos encontramos con... Ah, que me dicen que no sé de qué voy yo. Vale, vale. No, pero bueno, cuéntalo. No, a ver si te están diciendo que no saben de qué va y se refieren a mí. También. Que también puede ser. Yo creo que no saben de qué vamos los dos. Algo de eso. Y Ana, porque está aquí callada, que le hemos intentado que diga algo en francés y como no ha querido, pues ya no ha vuelto a hablar. Pero vamos. Sí, ¿de qué vais? Sí. Lo he dicho, aunque bajito. Sí, y ahora ya que lo tienes más claro, lo puedes decir alto. A ver. Le Samuré. ¿Ves? Qué fácil. ¿Ves? Si es que lo podías haber hecho antes y nos hubieras ahorrado esto que queda tan mal en radio, de que intentas hacer hablar a alguien y te deja ahí con la palabra en la boca, como diciendo... Bueno, Ángel, ¿de qué vas? Me has pillado, venga, va. ¿De qué vas? Digo, ¿de qué va la película? ¿De qué va la película? Pues nos encontramos con que nuestro protagonista es un conductor especialista de cine por el día. Uh-huh. Y un conductor para fugas por la noche. ¿Para fugas? Para fugas. ¿De qué? No importa el trabajo que tenga que hacer, porque él siempre se siente a gusto detrás del volante. Uh-huh. Tiene un mentor que se llama Shannon, que, bueno, pues digamos que mejor le dejamos que nos lo cuente. ¿Qué les parece? Le decimos cómo, de qué va el tema, que lo cuente, sí, Shannon. Yo creo que casi que podríamos hacer que nos lo contara Shannon, ¿verdad? Vale, venga, ¿de qué va esto de las fugas de nocturnas? Vamos con ello. Hola, Shannon. Hará ya como 5 o 6 años. Así, de repente, para pedirme trabajo. Le puse a prueba a ver qué sabía hacer. Y es impresionante. Así que le contraté al instante. ¡Bum! Por la mitad del sueldo que suelo pagar y él ni pestañeó. Chico, ven un segundo, ¿quieres? Y llevo explotándole a base de bien desde entonces. Shh, no se lo diga. Pero ese es Walter White. Walter White o no. Pero, sí. Tiene ese puntillo de diciendo, le llevo explotando desde que llegó, pero calla, eso digas. O sea, que vamos a ver, para que yo me entre por el día, trabaja de conductor especialista de cine. Y en un taller. Noche, es que es el conductor perfecto. Trabaja en un taller, aparte se saca su dinerillo extra haciendo de especialista de cine. Uh-huh. Pero si cuesta llegar a fin de mes, sí. Digamos que tiene otra serie de trabajos, que es lo que decíamos antes de las fugas. Decías tú, ¿qué fugas? ¿De ese fuga este? ¿No lo vas a explicar? Sí, no. Como decíamos antes, Shannon, que es el que escuchábamos hace un momento, por desde que se dio cuenta de su talento al volante, le buscó directores de cine y televisión para películas. Uh-huh. O criminales. que necesitan ser al mejor en las fugas. O sea, que el de tener el 124 en la puerta con el motor encendido. Ahí estamos. Turbo. Entonces, turbo, turbo copa. Cuando nuestro drive, porque de hecho es el nombre que tiene durante la trama, no sale en ningún momento que se llame de otra manera. Cuando Drive escoge, o sea, decide hacer uno de estos trabajos, tiene sus normas. Uh-huh. Así que vamos a escucharlas. Las preguntamos a él también. Venga, vamos a preguntarle. Drive, dale, dale para adelante. Si conduzco para ti, tú me dices dónde y cuándo, y yo te doy 5 minutos. Durante esos 5 minutos soy tuyo, pase lo que pase. No miro lo que haces, ni tampoco llevo pistola. Solo conduzco. Bueno, pues queda claro, ¿no? Durante cinco minutos. Yo te doy 5 minutos, tú haces lo que quieras y yo te llevo. Eso sí, luego no me preguntes más, porque yo para lo demás no soy tu hombre. Claro, claro. Él solo conduce. Así que nada. La cosa, lógicamente, claro, no se queda solo en eso. O sea, no tenemos. Porque si no, faltaría algo en la trama, ¿verdad? Llega en una de estas. De estos trabajitos extras. Pues la cosa se tuerce. Y pues ya no lo vamos a dejar ahí, ya no vamos a contar más. Pero sí que podemos decir que aparece alguien. ¿Ah, sí? Aparece alguien. ¿Quién aparece? En la vida de Drive. ¿Quién? Que va a perturbarlo todo. Pero ¿quién? Si queréis saber más, acercaos a los cines que están ahora a reventar. A lo mejor no tenéis entrada. Porque... ¿Ibas a decir acercarse a Megabload? No. Ah, vale. Mira, por si acaso. Que todos al cine. Que estamos en antena, ¿sabes? Todos al cine, porque es, como sabéis, el primer fin de semana desde el cierre de Megabload subió un 35% la gente que fue al cine. Pues te digo yo que el segundo ya vuelta a bajar, ¿eh? No, es que sí, sacaron esa noticia. Incluso, fíjate, para los que seáis de Madrid lo habréis visto, que es que han salido noticias de ese estilo hasta en el metro de Madrid, en las noticias del metro. Pero es que la publicidad del metro de Madrid ya sabéis que es engañosa. Publicidad, exactamente, porque otra cosa, propaganda se llama, lo llamaba. Ah, vale, nazis, sí, ¿no? También, es verdad. Panfletos, sí, cosas. Si ves cómo han ido evolucionando los fines de semana de público a lo largo de los últimos años, pues uno sube un 40, otro baja un 50, otro sube un 20, otro... Depende de la película que se estrene, depende de si hay fiestas o no, de este tipo de cosas. No del Megablog, eso os lo puedo asegurar. Pero hay gente que hace prensa, entre comillas, y lo utiliza para decir tonterías, hasta en el metro de Madrid. Me he quedado muy a gusto. Ya me podéis despedir. ¿Viene el ojeo ya? ¿Nos vamos? Si no son los ojeos, son los del FBI, corta, ya corta. Sabes. Dame la pastilla, por Dios. Hazme callar. Ya he terminado. ¿Ya has terminado? Sí. Te has quedado corto. Yo pensaba que ibas a seguir. Ya. Pero es que... Es que a mí si luego me cae una demanda y no me juzgan en Valencia, ¿qué? Lo malo sería que no te jugaran en Valencia. Si te juzgan en Valencia, pues eso es algo lo que va a pasar. Pues eso, si no me juzgan en Valencia. Ay, bueno, vale. Bueno, pues nada. Pero estaría por ser la primera vez que eso te coartara. Bueno, pues Drive es la película de la semana en el cine de Ángel. ¿Todavía en los cines? Sí, todavía está en cartelera. Y si no, pues hay otras cositas por ahí interesantes. Me llama mucho la atención J. Edgar de Clint Eastwood. Dirigida por mí, ¿no? Es una de, protagonizada por, de las por Leo grandes DiCaprio. Referencias que hay ahora mismo en la cartelera, que hay unas cuantas para ver. Ahí pero tenemos por ahí El Monje. Sí, El Monje. No, el de hecho, Joe Fat, que ya os estoy viendo ver y alguno. Vincent Castle. Efectivamente. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, ¿qué más se te ocurre que puede haber ahora mismo en cartelera? No sé, tú eres el que ha estado en el cine ayer. No, esta mañana. Esta mañana. Sí, pero no voy a hablar de la que he visto esta mañana porque ya... Bueno, pero está en el cine también. He sufrido tus prejuicios por ello y... No, yo tú haz con tu vida lo que quieras. Ya, claro. Si pero con la sección de cine, no, ¿no? Si quieres ir a ver Cine X, a mí no me importa. ¿No querías buscar algo de Zeppelines? Pues qué mejor que el Cine X para... Ay, uy, madre, se nos está yendo el programa de las manos. En fin, bueno. En fin. No, has visto Underworld. Sí, pero bueno, eso ha sido más por... Seguir la historia. Pues hemos visto las anteriores, entonces era una cuarta entrega. A ver qué pasa y tal. Bueno. ¿Y qué más había en el cine? Poca gente. ¿Pocahontas? Por no decir ninguna. ¿Están poniendo Pocahontas? No, están poniendo El Rey León otra vez. Sí. Por cierto. Para aprovechar el tirón y esas cosas. Y lo que decimos, el cine vacío por las mañanas. Por las tardes supongo un poquito mejor. Pero vacío, vacío, hasta el punto que yo creo que en la sala deberíamos estar... muy poquitos, puede que 4 o 5 personas. Que no sé hasta qué punto le merece la pena abrir, pero bueno. Una de... Por nosotros genial. No, por mí genial, por mí podían abrir todos los días por la mañana porque iba ahí siempre. Otra de las que hay ahora mismo así recomendable para ver, aparte de una que tiene un toque curioso, que es la de La Hora Más Oscura, nos encontramos también con, ahora no me voy a recordar el título, Albert Nobbs, protagonizada por Glenn Close. Ajá. Ah, sí, que no tenían un actor para hacer esta peli. Es que la historia es así, la historia es que tiene que ser una mujer. Ah, vale, vale. Es que hace de hombre. Glenn Close interpreta a una mujer atrapada en un triángulo amoroso inusual. ¿Vale? O sea, no os penséis que es la típica película romanticona, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no? Porque se disfraza, ¿por qué no? Se disfraza de hombre para poder trabajar y sobrevivir en la Irlanda del siglo XIX. O sea, que no es que sea uno... No, no, vale. El problema es que 30 años después de estar haciendo ese papel, pues digamos que se encuentra un poco atrapada. Sí, ya sabéis, se lía, me he liado... Y al final, pues, ¿cómo explicas tú? Entre las caras conocidas de esa película nos podemos encontrar también, aparte de Glenn Close, nos encontramos a Jonathan Rhys-Meyers y a... Ahora se me va a haber ido el... Aaron Johnson. Aaron Johnson, efectivamente, el que recordaréis... ¿El de Miami Vice? No, si habéis visto Kick-Ass, pues es Kick-Ass. Y Jonathan Rhys-Meyers, este es Enrique VIII. Enrique VIII, exactamente. Exactamente. Así que nada... Muy bien. Si queréis daros una vuelta por el cine, ya sabéis. Pues bueno, hay algunas películas. Este año también esperamos algunas muy interesantes, las que ya hemos hablado. Y nada, pues hasta aquí el cine de Ángel y hasta aquí el abrazo del oso. Una nueva edición de este programa que hacemos con toda la ilusión del mundo en el 107.3 de la FM y en www.elabrazodeloso.es. ¿Llamamos a nuestro cierre? Si te vas a poner así, habrá que llamarle, pero vamos. Vamos llamando a nuestro guitarrista. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que como queremos hacerlo todo en directo, toda la música suena en directo, toda. Por supuesto, todo es en directo. Pues claro, ahora saca la guitarra nuestro amigo José Luis Encinas y nos llena de su luna de fiesta para echar el cierre a esta edición de hoy, día 29 de enero de 2012, del Abrazo del Oso. Si alguna vez he dicho 2011, porque me da la sensación de que lo he dicho, pues ya sabéis que no, que estamos en el 2012. Nos vamos y volvemos en 7 días a esta misma sintonía y a los sitios habituales, porque dentro de un ratito estaremos en iVoox. Esta semana, no voy a decir nada más, vamos a estrenar sitio nuevo, porque con esto de que nos cierran Mega Upload, tenemos problemas con iTunes, que lo hemos hecho en el Facebook y demás. Estamos en ello, dentro de poco esperemos volver en iTunes. Pero bueno, mientras tanto, pues también vamos creando otras alternativas y esta semana os presentaremos una nueva, ¿vale? Estáos atentos a Facebook y a Twitter, que lo estrenaremos por ahí. Y nada más, pues allí nos encontraréis el programa completito para volverlo a escuchar cuando os apetezca. Y somos muy felices de saber que lo hacéis muy a menudo. Ana Muñoz, muchas gracias. Gracias a todos por vuestra compañía y bueno, y a todos los que estamos aquí. Nos vemos en 7 días. Ángel González, querido amigo, un fuerte abrazo. Otro muy grande para vosotros. Que usted lo disfrute, señor Hindenburg. Prefiero Kung Fu Panda. Hasta la semana que viene. Amigos de El Abrazo del Oso, un placer, como siempre, disfrutar del conocimiento, de saber que estáis al otro lado. Qué bonito. Un fuerte abrazo. Sed muy felices.